Radio Valencia 92.0. Se acerca la hora. 2012 está aquí. Sí, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor gastronomía en Valencia en el restaurante 2012, el principio del fin. Recetas mediterráneas y sorprendentes, cocina de mercado, los mejores arroces de Valencia y para finalizar unos postres irresistibles. Prueba su menú de 19 euros. Restaurante 2012, el principio del fin, lo encontrarás en pleno corazón de Valencia, en la Plaza del Arzobispo número 5 de Valencia. Reserva ya en el teléfono 96 392 0676. Este otoño nace un nuevo universo de complementos. Nuevas formas, colores y materiales que aportan a la mujer un estilo elegante y sofisticado. Las Provincias te presenta la colección Joyas Estelares. La bisutería de fantasía más seductora. Juegos de collares, pendientes y pulseras diseñadas en exclusiva para ti. Cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega de bisutería por solo 10 céntimos con Las Provincias. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Punto Radio Valencia 92.0. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar, donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados, damos comienzo el programa de hoy. I'm gonna win ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya, one way or another, I'm gonna see. Bien, bien, empezamos este programa con mucho apetito. Comer y beber desde aquí, desde LP.radio en Valencia. Vamos a hablar hoy de esas noticias tan frescas que todos necesitamos. Necesitamos información, estar enterados de lo que nos comemos y de lo que bebemos. Pasaremos también a esas curiosidades gastronómicas donde hoy, como nos acercamos a esa época en la que el olivar está empezando a madurar, vamos a hablar del olivar sagrado. Conoceremos el origen de parte de nuestra cultura gastronómica, basada en esas maravillosas olivas o aceitunas. Pasaremos también a la hora del fogón, conoceremos novedades desde el restaurante Bonaire y todo esto porque nos acercamos prestos ya al galope a esas jornadas La Albufera al Plaf, que en esa segunda edición les organiza para ustedes lasprovincias.es y lp.radio en este apartado tan, bueno, sugerente, llamaría yo, como es comer y beber. Y por último pasaremos a hablar de fastos y fiestas, porque tenemos casi abierta esa ruta de la tapa en Sagunto. Para todas estas cosas tenemos con nosotros invitados, primero de todo, a Jesús Soriano, de la Asociación Desarrollo Turismo Sagunto. Jesús, bienvenido. Hola, muchas gracias, bienvenido. Bien, te vas a enterar ahora mismo de unas cuantas noticias que te van a hacer disfrutar y que además te van a servir para conocimiento. Nos vas a presentar hoy esa ruta de la etapa de Sagunto, ¿que cuándo empieza? Pues empieza este miércoles, hacemos la presentación, y hasta el 15 de diciembre, todos los jueves, viernes y sábado, estará abierta de 7 a 9. Bien, pues ahora nos vas a contar dentro de un ratito, con pelos y señales, en qué va a consistir. Y Raúl Magraner, un clásico ya de nuestro Comer y Beber, Restaurante Bonaire, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bien, pues hoy quiero que nos ilustres un poco sobre la gastronomía valenciana, que dentro de muy poco se va a poder disfrutar en esas jornadas de la Albufera al Plat, en la que participáis, ¿no? Correcto. Aquí la Casa Bonaire y otros más colaboradores que tenemos, que gracias a ellos pues podemos hacer estas jornadas otro año más. Bueno, pues ya te puedes ir pensando ese menú con el que vas a hacernos disfrutar, Raúl. Di que sí, vamos a hacer un menú ahí completo de productos de la Albufera. Que no falte de nada, en un momentín escuchamos las noticias. Pues ya es momento de hablar claro y alto. Terminaremos comiéndonos todo el pescado. La pesca y el derecho a la alimentación es un asunto importante para la planificación alimentaria de la humanidad. Son muchos los problemas y peligros que amenazan la seguridad alimentaria de los países emergentes. Y mucho más aún si su economía depende de las capturas pesqueras, que es de lo que vamos a hablar. El propio pescado es uno de los pilares de su nutrición, y eso es una cosa que hay que defender y ver cómo se solventa en el futuro. La pesca proporciona seguridad alimentaria y económica a millones de personas actualmente. Sin embargo, existe la certeza de que la productividad pesquera a nivel mundial como fuente de alimentos está disminuyendo. Y las causas de ello son varias, ya saben, el cambio climático tan manido, recordemos que los peces son muy vulnerables a los cambios de temperatura, las prácticas de pesca intensiva y destructiva, la invasión de zonas protegidas para que las especies puedan regenerarse. Y por poner un ejemplo, les voy a contar de lo que es esta sobreexplotación peligrosísima. Sabemos del daño de la pesca ilegal intensiva en África Occidental, ya saben, el lugar donde se pescan las merluzas de Namibia. La investigación llevada a cabo por la Fundación para la Justicia Ambiental puso al descubierto todo tipo de irregularidades llevadas a cabo por barcos europeos y asiáticos. Pescar en zonas de exclusión, utilizar técnicas prohibidas, sobornar, ocultamiento de las marcas de identificación de los barcos, blanqueo de pescado, vamos, todo tipo de prácticas pesqueras ilegales que están poniendo en riesgo el derecho a la alimentación futura. Valoremos el pescado y aumentemos nuestra sensibilidad cuando observemos prácticas poco sensibles con los alimentos que nos proporciona el mar. Escuchen bien, háganme caso. Los bancos del hambre. No, señores, no se trata de la enésima ONG con presupuesto a cargo del Estado. Se trata de una denuncia que desde Comer y Beber proclamamos a los cuatro vientos. La banca mundial es culpable de buena parte de la hambruna en ciertos países eternamente en desarrollo. Y digo eternamente en desarrollo porque han pasado muchos años y siempre están en desarrollo. A principios de este año se inició una campaña informativa en Alemania, no todos los alemanes son malos, llevada a cabo por la asociación alemana Food Watch, o sea, Vigilancia de la Comida, en la que se denunciaba la especulación alimentaria. El objetivo de la campaña era recoger firmas para respaldar el envío de un documento al presidente del Deutsche Bank, un email cuya misión era informar sobre la cantidad de personas que padecen hambre en el mundo, más de 1.000 millones, y en este correo se recordaba a Josef Ackermann, presidente del mencionado banco, que la subida de precios de productos básicos del año 2010 provocó que hasta 40 millones de personas se encontrasen inmersas en una absoluta miseria alimenticia. No estoy hablando de otras miserias. Se acusaba en parte a las actuaciones bancarias como responsables de la creciente especulación del precio de los alimentos. Como todos ustedes saben, y si no se lo cuento, los alimentos básicos como cereales, legumbres y otros cotizan en sus propios mercados como si fueran acciones de bolsa. Y son los entornos de la banca los que se dedican a especular con ellos. Ya lo pone en la Biblia y en el Corán, la usura ha de ser castigada. Vamos con las buenas noticias, amigos. Aliñar y especiar con orégano. Desde tiempos inmemoriales, la sabiduría popular conoce que el orégano posee una gran variedad de efectos beneficiosos para la salud. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores del Departamento de Farmacia de la Long Island University en Estados Unidos indica que un ingrediente específico de esta especia, repito, del orégano, tan mediterránea, podría ser potencialmente utilizado para tratar el cáncer de próstata. Ya saben, ese cáncer que todo hombre acabará padeciendo a lo largo de su vida. Si viviéramos 120 años, acabaríamos teniendo cáncer de próstata. Así que les sigo contando. El orégano posee propiedades antibacterianas, así como antiinflamatorias. Pero sus efectos sobre las células cancerosas realmente pueden elevar esta especia al nivel de una superespecie, como ya lo es la cúrcuma. Ya hablaremos de eso otro día. El componente sobre el que se está trabajando, sobre el que ha trabajado este equipo de investigación, es el llamado carvacrol, un compuesto químico que se encuentra presente en los aceites esenciales del orégano y de otras plantas también, en menor cantidad, como la mejorana, el tomillo o la ajedrea. El estudio ha consistido en aplicar el carvacrol en diversas concentraciones y durante diferentes periodos de tiempo contra las células de cáncer humano de próstata y comprobar una completa inhibición de las células cancerosas. El compuesto, este, induce a la apoptosis. Esta palabrita significa muerte celular programada o suicidio de células. De las cancerígenas, claro. Así que ya saben, pastas y ensaladas con orégano o las tradicionales y deliciosas morcillas de cebolla y orégano, orenga, como digo en allí, de Ontinyent. Ontinyent en castellano. Noticia curiosa, Lady Gaga se pasa al agua mineral. La conocida cantante estadounidense Lady Gaga, que no tiene nada de gaga, se pasa al agua, y digo lo de gaga porque es muy inteligente, se pasa al agua mineral después de lanzar su agua de colonia Fama. Lady Gaga comenzó el otoño lanzando su marca de colonia en una gran fiesta celebrada en el Museo Guggenheim, en la que la cantante se presentó en el interior de una versión gigante del frasco de la colonia, que disponía de unos pequeños agujeritos para los dedos, para que sus fans pudieran permitirse el tocarla. Fantástico. Últimamente anda preocupada por su peso, bueno, más bien los medios que ella misma, y como todavía es de las que cree que beber mucha agua adelgaza, ha decidido crear su propia marca de agua mineral. Es todo un secreto, pero dicen que los diseñadores de su propio equipo creativo, House of Gaga, estarían dando los últimos toques a la campaña de mercadeo para el lanzamiento de la nueva marca de agua embotellada, de la superestrella del pop, y que incluirá un drástico régimen para perder peso. ¿Qué nos dejará tocarle el día de su presentación? ¿Una lorcita, quizá? Bien, ¿qué les parece que se han disfrutado ya de estas noticias y se han informado? Pasamos a escuchar unos consejos publicitarios y acto seguido esas curiosidades gastronómicas que hoy vamos a tratar sobre el olivar, la aceituna, las olivas, sobre el aceite. Pero vamos a escuchar algo muy especial, el olivar sagrado. Ahora enseguida estamos. Punto Radio Valencia 92.0. Se acerca la hora. 2012 está aquí. Sí, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor gastronomía en Valencia en el restaurante 2012, el principio del fin. Recetas mediterráneas y sorprendentes, cocina de mercado, los mejores arroces de Valencia y para finalizar unos postres irresistibles. Prueba su menú de 19 euros. Restaurante 2012, el principio del fin, lo encontrarás en pleno corazón de Valencia, en la Plaza del Arzobispo número 5 de Valencia. Reserva ya en el teléfono 96-392-0676. Valencia Basket presenta EuroACB más uno. Compra una entrada para el debut en la Eurocup ante el Bambit del martes a las 9:45 de la noche y por tan solo un euro más te llevas la misma entrada para el Caja Laboral de Liga del domingo 11 a las 7 de la tarde. La Eurocup llega a la Fonteta con el patrocinio de Oscar Mayer. Venta de entradas desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Seguimos siendo Cultura del Esfuerzo. Cultura del Esfuerzo. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Punto Radio Valencia 92.0. Seguimos en LP.radio, en Comer y Beber, y vamos a pasar a escuchar esas curiosidades gastronómicas protagonizadas hoy por el olivar sagrado, por el oleastro, el primer olivo que, bueno, que creció aquí en la península ibérica. Pero antes, preguntémosles a nuestros invitados. Jesús, ¿qué sabes tú del vino, por ejemplo, valenciano, del campo de, bueno, de Murviedro, ¿no? De Camp de Morvedre, como se dice en la zona donde estáis, allí en Sagunto. Pues que el vino en Sagunto ha sido la base histórica. El aceite. Yo sé que luego nos vas a hablar del vino, pero el aceite. Allí no está la variedad cerca de la Serrana de Espadán. Ahí está, la Serrana de Espadán, hay bastante aceite. Pues vale que los conozco un poquito. Lo conoces poco. Nos platicas. Y tú, Raúl, allí en el restaurante Bonaire, ¿tomáis y utilizáis buenos aceites? Sí, y de la Sierra de Espadán. Exactamente, me gusta mucho una cooperativa de Aljimia de Almohacir que hace un aceite de unos tonos afrutados. Me gusta mucho. Dicen que es una de las variedades mejores que existen en toda la península ibérica, la Serrana de Espadán. Personalmente he probado el Requena, he probado... de Alicante, que también grandes aceites y también muy afrutados. No sé si es que la brisa del mar les afectará más que a la de Utiel Requeneral, pero soy un gran amante de la Sierra de Espadán, de esa zona de ahí. Es como si cogieras una aceituna, te la pusieras a la boca y dices, ¿cómo? No hay acidez, son en boca fruta, pues es una fruta, me gusta mucho. Pues ahora vamos a escuchar cosas interesantes sobre ese origen del olivar. Jesús, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he preguntado sobre los vinos del Camp de Morvedre? Pues que se me puede haber ido también la cabeza. Es posible. Bien, vamos a pasar a escuchar esas curiosidades gastronómicas. Disfrutemos y aprendamos. El origen del cultivo del olivo se pierde en la noche de los tiempos. El oleastro o acebuche fue el primer árbol del cual los pueblos neolíticos recolectaron las primeras aceitunas, y de eso hace ya más de 8.000 años. La prueba irrefutable por la que se reconoce la importancia del olivar en el desarrollo de los pueblos de Oriente Medio y Próximo, y más tarde en la cuenca mediterránea, son los innumerables testimonios de admiración hacia este árbol. Desde los primeros textos cuneiformes en Mesopotamia, pasando por los relatos de la mítica Tartessos, donde los toros de Gerión pastaban junto a los acebuches primitivos. Pero los artífices del desarrollo del olivar ibérico fueron los griegos y fenicios, que instalaron sus factorías y nos enseñaron a cultivar un árbol ya domesticado. El olivo cultivado actualmente se consiguió por la hibridación entre olivos africanos y orientales. El conocido como Olea europaea sativa procede de la variedad silvestre Olea chrysophylla y tuvo que convertirse en el acebuche u oleastro, Olea oleaster, como paso intermedio. Pero todo ello no impide que los acebuches silvestres todavía pueblen el solar peninsular. Es tanta su aclimatación y resistencia que incluso los podemos encontrar en los acantilados cántabros y astures. El origen del cultivo del olivo es incierto. Por un lado se conoce el oleastro, un matorral espinoso de frutos pequeños y no demasiado útil para el hombre, pero muy extendido en el ámbito mediterráneo. En ocasiones se trata de un arbolillo que puede llegar a alcanzar los 10 metros de altura, frecuentemente con ramas espinosas. El olivo ha quedado como un árbol característico de la cuenca del Mediterráneo y destaca por su rusticidad y longevidad. Tanto es así que es cosa habitual encontrarse con árboles milenarios. Se cree que fue en la Edad del Cobre, el cuarto milenio antes de Cristo y en Oriente Próximo, cuando se produjo la selección de árboles capaces de producir frutos grandes y carnosos, y que esto se llegó a conseguir por las sucesivas hibridaciones realizadas entre olivos africanos y orientales. El fruto del olivo fue utilizado primeramente con fines alimenticios y su aceite, obtenido del prensado de sus aceitunas con métodos primitivos, comenzó a utilizarse para muy variados usos, como alimento, en aplicaciones médicas, haciendo de excipiente o ungüento, como combustible para las lámparas y hasta para la confección de perfumes y cosméticos. Las primeras almazaras descubiertas por la arqueología han sido halladas en Palestina y se les calcula una antigüedad máxima de 7.000 años, obviamente muy rudimentaria, pero conformada como complejo manufacturero para la extracción y envasado del aceite. El trasiego del aceite de oliva partió de las tierras de Palestina hacia las civilizaciones cretenses y la egipcia, y es durante esa época cuando se van depurando progresivamente las tecnologías de extracción del mismo. La expansión comercial de fenicios y griegos por el Mediterráneo extiende la costumbre del uso del aceite de oliva, y así lo confirma el hallazgo de las distintas ánforas de cerámica con la que se transportaba. Cada ciudad griega del Mediterráneo utilizaba un tipo distinto de ánfora, por lo que se podía reconocer fácilmente la procedencia de la mercancía en los mercados. El asentamiento de colonos facilitaría el arraigo del nuevo olivar y, en algunos casos, la hibridación con los acebuches autóctonos. No cabe duda que ello contribuiría a la rica variedad de aceitunas de la que hoy en día se dispone en España. La importancia de este cultivo alcanzó a la literatura y los anales de los historiadores de la época antigua. Las citas y reseñas son innumerables e incluso llegó a formar parte del acervo mitológico. En la Odisea se nos presenta el tálamo nupcial de Ulises labrado en un tronco de olivo, o los pasajes bíblicos, como el de la paloma del diluvio, que trae la buena nueva sosteniendo en su pico una rama de olivo como símbolo de esperanza para la humanidad. Pero volvamos al acebuche. Este árbol también dejó su huella en la toponimia de la antigüedad. De la Hispania romana hay dos ciudades con este nombre, sin duda por tener en sus proximidades la producción de este tipo de árbol. Una de ellas se encontraba en Edetania, entre Sagunto y Tortosa, y la segunda muy cerca de la ciudad de Tarraco. Efectivamente, fue el Imperio Romano el que extendió el comercio del aceite y la plantación de olivos por todas sus provincias. Y en esto, la Bética, en Hispania, alcanzó una importancia capital hasta hacer de su aceite el más apreciado de todo el imperio y su producción la más importante para la economía romana. Pero entremos también en el carácter sagrado del aceite. Aquellos olivos primitivos, con sus frutos y su zumo, han acompañado la historia de la humanidad. Las aceitunas alimentan y su aceite se puede quemar. Sirve para lavar, permite lubricar y hasta se usa en el pulido de diamantes y gemas. Se utilizó como conservante, manteniendo durante años el pescado, las carnes, los quesos y hasta el vino. Hasta como moneda llegó a hacer su papel. En las tablillas de arcilla babilónica se nos describe la palabra asu con dos significados distintos, el de aceite y el de médico, ya que el galeno ejercía su poder curativo a través del conocimiento de los aceites. Todo esto nos confirma la importancia que tuvo en la antigüedad, y fue quizá debido a esto la razón por la que también se eligió como sustancia que permitía la comunión con las deidades, con lo superior y lo sagrado. Con el aceite se ungían a los reyes, a los recién nacidos, abría las puertas del más allá a los moribundos. Testimonio de esta sacralidad se halla en numerosísimas tumbas egipcias e incluso en el hermético Libro de los Muertos. Las momias en Egipto eran enterradas con una rama de olivo como símbolo de eternidad. Tomemos como ejemplo de su importancia para la religión algunos de los testimonios del Antiguo Testamento, como en el sueño de Jacob. Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había utilizado de almohada, la plantó como un pilar y la consagró ungiéndola en aceite. O como también se habla en el Génesis o en el Éxodo. Así el holocausto perpetuo de Moisés y el pueblo judío se decía: con el primer carnero ofrecerás 3 kilos de flor de harina, amasada con 1 litro de aceite virgen y como libación 1 de vino. Así que ya saben, aceite de oliva para cocinar y para sacralizar. Bien, Raúl Magraner, restaurante Bonaire, hemos estado hablando de ese origen del olivar en la península ibérica y hemos estado hablando de esa riqueza también de variedades oleícolas que hay en la comunidad valenciana. Tú nos apuntabas algunas sobre la serrana de Espadán. Sí. ¿Pero conoces también alguna otra variedad interesante? Bueno, sí, lo que es el tío Requena, como siempre me preocupo de buscar siempre productos de aquí de la zona para poder ir elaborando o ir macerando algunas cosas, algunos pescados, o para algún buen tomate valenciano, pues intentar buscar el equilibrio entre el aceite, pues es un aceite muy, muy ácido, te cargas un tomate valenciano que hoy en día es oro, igual una cosa como la otra. Pues entonces es el nutriol requena, pues la cornicabra, por ejemplo. La cornicabra, lo que es la parte de Alicante que también hay, y saliendo de aquí, pues aceite hay en toda España. Ya pues va a gustos del grado de acidez que te guste, de si te gustan afrutados, si no afrutados, ya viene a ser un mundo ya parecido al vino, como estábamos hablando, que hoy en día lo tienes que considerar con sus grandes catas que se celebran todos los años en España. Pues hay una buena noticia en estos últimos días sobre el tema del aceite. Se ha calculado ya un poco la producción que va a poderse extraer en esta campaña, que se inicia pues en estas semanas de noviembre, y parece ser que está la demanda que han tenido que sacar a la venta lo que se llaman las reservas de aceite. Reservas de aceite, quiere decir, pues un aceite que ha cumplido ya casi el año, pero que siempre se mantiene pues para situaciones un poco pues o de exportación o de envasado o de. Suelen ser variedades un tanto resistentes. Hay algunas que se oxidan y que duran menos tiempo, pero suelen ser variedades resistentes. Y esta mayor demanda se ha producido precisamente por los italianos. Jesús, ¿qué te parecen los italianos? Que se llevan de aquí el aceite y lo embotellan con su nombre. Estabas hablándome también de la marca Sagunto hace un momento, ¿no? Y sí, y curiosamente, por ejemplo, yo que estoy ante el Teatro Romano, te puedo decir que este año han venido muchísimos italianos aquí a Valencia. Muchos. Sí, y vienen a Sagunto y viendo, no sé si buscando un poco la romana, la Sagunto romana. Sí. Y valoran muy bien nuestro vino, ¿eh? Les gusta bastante, y el aceite también. Y el aceite también. Chuto con aceite. Pero allí es que se lo ponen, lo envasan bajo su nombre y lo venden como si fueran italianos. Parece ser que nosotros nada más que sepamos que venden granos. Lo han hecho toda la vida. Primero desprestigiaron a principios de los años 30 o 40, sí, empezaron a decir que el aceite de oliva no valía nada, las aceiteras españolas cayeron y llegaron aquí, como todos sabemos. ¿De quién son las aceiteras españolas? Bueno, italianas en parte, los correcto, grandes, sí, sí, mala capital. Y listos, un buen marketing, como los franceses, con su vino, pues los italianos con su aceite de oliva, y a venderlo a América, en las farmacias, como lo vendían, como a precio medicina, de oro. Como medicina. Como medicina, que era tan bueno y mal. Aquí decían que era malísimo y ahora viene a resultar que es la panacea para el colesterol. Para mil cosas. Para mil cosas. Lo venden en botellitas ahí que de un cuarto, es que no son ni de medio litro, ¿eh? Un cuarto, espérate que me lo voy a poner aquí en la ensalada. A precios increíbles. No te lo puedes imaginar de clientes míos del restaurante que dicen, oye, el aceite español es increíble, no se puede tocar. Pero que si rascas un poquito de español, te lo vende un italiano, sí, que te, sí, dice, sí, que es español, sí, sí, que lo han mezclado con el del, que allí llegará pues a mejor el 25 o el 30%. Es que producir con calidad, Jesús, es importante, pero más importante es saberse vender, ¿verdad que sí? Sí, yo te digo, estando aquí en Sagunto, que el nombre en sí de Sagunto de Murviedro ya vende, y no somos capaces de aprovechar ese valor añadido que tenemos, ya la marca hecha. Y nos falta ser un poco vendedores. Un poquito, ¿no? Para un poquito, personas, bastante. Sí. Y no hay que, sobre todo, no hay que tener vergüenza de lo que somos, y tenemos una historia y un producto muy bueno, y hay que venderlo sin ningún tipo de rubor. Así es, así, así es. Esa es tu experiencia allí. Bueno, además de venir en representación de esta Asociación para el Desarrollo del Turismo de Sagunto, porque tenemos un evento en ciernes del que ahora luego vamos a hablar, pero tú allí llevas uno de los locales, ¿no?, característicos, ¿no?, de la subida al castillo, ¿no?, la taberna, sí, La Serp, porque yo lo he visitado alguna vez y me da que un poco lo que se intenta realmente es eso, es poner en valor, ¿no?, nuestras raíces, ¿no?, porque tienen valor en sí, intrínsecamente. Sí, yo he apostado un poco por la identidad saguntina, todo lo que nuestra tradición, nuestra cultura, y sin vergüenza. Mira, tengo vino valenciano exclusivamente, cervezas artesanas valencianas y productos tradicionales típicos de la zona. Incluso el bocadillo he utilizado la pataqueta o pataca, que es vio por Lorta, sí, el bocadillo tradicional, y realmente la gente lo aprecia mucho. No solo, sí, la gente ya de Valencia, sino la gente de fuera. Bueno, no cabe duda que es eso, es poner todos los ingredientes que definen una cultura y ponerlos en valor en conjunto para que también el cliente tenga esa opción. A fin de cuentas, estamos hablando de riqueza, de posibilidades, y que el cliente tenga esa opción de descubrir cosas en conjunto, ver cómo maridan, y cosas todas propias del terreno, ¿no?, que se suele decir, ¿no? Sí, sobre todo es que yo creo que si tenemos nuestra personalidad, hacemos un producto único, que no nos pueden imitar, porque lo que es nuestro, si te lo copian, ya es una copia, no es original. Claro. Y entonces es defender nuestro producto y venderlo y sin ningún tipo de vergüenza. Bien, Jesús, vamos a entrar un momento en esta ruta de la tapa que proponéis desde Sagunto, pero antes vamos a conocer ciertas novedades que nos afectan muy directamente aquí a las provincias.es y lp.radio, a comer y beber. Raúl, tenemos en ciernes unas jornadas gastronómicas, un certamen que nosotros promovimos el año pasado, que creo que tuvo un éxito importante entre el público valenciano, que son esas jornadas, la Albufera al Plat, en las que tú participaste. Cuéntanos, sí, un poco. Bueno, contaros que se tuvo un gran éxito. Todos aquellos que participaron desde allí de la Asociación de Hostelería, pues algunos miembros participaron. Desde aquí brindo para que participen, porque les damos la oportunidad, a lo mejor a mucha gente que no se atreve a pedir ese plato raro, que puede ser poner una cebolla de anguilas o el ajepebre, un escarabajo. Una cebolla de anguilas. Sí. Has entrado ya a describirnos platos. A ver, cebolla de anguilas, ¿qué sería? ¿Un ajepebre o...? Estamos hablando que se pone la cebolla, cuando está la cebolla media pocha, no se usa agua para nada. Empezamos por la base, aceite de oliva. Muy bien. Que hemos estado hablando de él. Sí, sí, sí, un aceite, sí, de oliva no muy ácido, porque el anguila no es un producto muy fuerte en sí, sino se hace fuerte por las especias que se le ponen. Sofríes a la parte de abajo, un poquito de pimentón dulce, lo puedes hacer con una cayena, y entonces ya dejas caer toda la cebolla. Dejas caer un par de kilos de cebolla cortadita finita y va soltando agua. Cuando la cebolla está a mitad de hacer, se ponen las anguilas y no se le añade agua. En ningún momento. Lo mínimo posible. Si ves que la cebolla te ha pasado un poquito más seca, pues le añades, pero muy poca agua. Se tiene que guisar la anguila con el jugo de la cebolla. Se llama cebolla. Antiguamente se hacía con ranas, una cebolla de ranas, o con, de pulpo, de calamar, que puede, pero de toda la vida allí se ha hecho con la anguila. Con la anguila. Y es un plato desconocido, pues yo brindo a mis compañeros de cocina de allí del Palmar, pues que vayan empujando por esos platos. Por esos platos un poco más... Porque hacer albufera al plato y poner calamares, pues no... Bueno, pero eso no quiere decir que llegue un cliente y dice, oye, no me gusta, pues, oye, pues mejillones o colochina de aquí de la zona, unas tellinas de Cullera, cualquier cosa, pero hay que promocionar la albufera al plat, que sea arroz en fesols y naps, que sea una buena paella valenciana que lleve pato con caracoles, que sean productos de la zona, pues eso se llama albufera al plat. Correcto, correcto. Bueno, pues esta actividad se va a desarrollar a partir de, yo creo que la semana que viene ya estaremos empezando, hasta entrado levemente lo que es el mes de diciembre. Y lo mejor de todo, Raúl, es su precio. Van a ser 25 euros, todo incluido, pero desde el principio hasta el final, e incluyendo el IVA, ¿es así? Correcto. Vamos a hacer un precio que te entre las bebidas, que te entre tus postres, a ser posible si son caseros o allá, eso ya va a gusto ya de cada local, qué postre quiere poner o qué postre le gusta al cliente. O sea, no vas a poner un postre y, como hemos hablado con el plato de antes. Pero dicho eso, el precio es muy interesante porque vas a tener vinos, blanco, rosado, tinto, al gusto de la gente, vas a tener una cerveza, que son los colaboradores. Amstel, en este caso. Amstel y Barón de Turist, sí, que están ahí por apoyar la zona del Palmar, que está a nuestro lado. Ellos ponen los vinos y nosotros hacemos el maridaje. Bien, y por último, vamos a entrar en lo que es tu carta de Restaurante Bonaire. Nos has hablado de una especialidad, pero ¿qué otras cosas interesantes podemos encontrar en Bonaire, en el Palmar? Bonaire en el Palmar. Bonaire en el Palmar, pues ahí están las dos líneas, línea antigua, línea clásica. Línea antigua, pues te puedes encontrar una paella de lobina con anguilas y coliflor, te puedes encontrar el arroz de fesols y naps, te puedes encontrar un arroz de colp y volta. ¿Qué es un arroz? ¿Un arroz de colp y volta? ¿Qué es un arroz de colp y volta? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y tal, fácil. Ese arroz melosito que te hacían en casa tu abuela o tu madre, que estaba hecho con pollo y conejo y unas poquitas verduras, que simplemente se llama de colp y volta por la rapidez que tiene, que no lleva sofritos, que empiezas a intentar medio dorar el pollo con el conejo, despescar la verdura, echas agua, levanto, pones el agua y en media hora tienes un arroz meloso, bueno, fácil de hacer, pero que hoy en día nadie lo elabora. Pues rescate el plato, que antiguamente ya lo hacía mi suegra María, me preparaba esos arroces y tal, y pues en honor a ella preparé ese arroz que está teniendo. De colp y volta. Colp y volta, más o menos, pues los sabores de una paella, pero un arroz meloso. Muy para, bien. Para que vengas a poder encasillar este arroz un poco, ¿no? Y luego, líneas modernas. Líneas modernas, te puedes encontrar el arroz roig, un arroz con tigalitas y sepia. Luego, arroz con boletos, conejo y foie. Y luego, algunas excentricidades, unas locuras. Estoy haciendo una paella de morcilla con ajos tiernos y alcachofa. Pues creo que es buena combinación. Porque lo que le añade una cosa, la sí, carchofa se lo quita. Correcto. ¿No? Equilibra, ¿no? Esa fuerza que le da la morcilla de cebolla, lo contrarresto con los ajos tiernos y la alcachofa, que son dos verduras dulces. Y entonces la combinación me gustó mucho. Estoy teniendo bastante éxito con esa paella. Y bueno, a ver si hacemos un día una buena presentación de ella. Bien, aún la tengo ahí entre... Está medio entre la cuna, o si quiere andar, no quiere andar. No, ya llevo ya 5 años haciéndola ya, o 6 ya, entre los experimentos del primer año que los camareros ya me decían, no, Raúl, no más, no más. Hasta que dar virtuosa me salió. Sí, sí, sí, sí. Por fin le busqué la combinación perfecta. ¿Y entre los productos propios para hacer algún postre peculiar, característico? Sí. ¿Cuál destacarías? Destacaría, bueno, tenemos 14 o 15 postres de ellos, ¿no? Muchos de ellos, pues, modernos, la tarta de tres chocolates y tal, que ya tuvimos... Chocolate a todos nos gusta. A todos y si no, nos tiene que gustar, porque es buenísimo para la salud. Pero siempre buscando lo que te decía, tener dos líneas, como no una calabaza asada, coca en llanda, un poquito de pastelería tradicional de aquí... Pues todos estos postres hay que mantenerlos. Un flan de queso para terminarte esa copita de vino que no sabes qué hacer con ella. Pues son cosas que... Pero ya, te digo, hay 14 o 15, ¿no? Mi sobrina Elena no la tengo ya como repostera. Voy pasando ya a unos, lo pongo de repostero. Alguna, ¿eh? Un poco de faena, sí, ¿no? Y por eso puedo estar aquí, si no es imposible atender a todos los sitios. Bien, Raúl, te voy a hacer una pregunta trascendental. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a Sagunto? Bastante. Tenemos que ir a Sagunto. Bueno, entre Sagunto, Alcublas, tal, pues cerca estuve. más cerca estuve, pero no, estuvimos ahí con unos amigos. Fuimos a intentar coger rebollones, desgraciadamente, casi lloramos por ver todas aquellas partes quemadas. Qué lástima. Ah, sí, de los incendios. Y hago un poquito de fuerza a ver si eso se replanta pronto. Y es que es una pena, que teníamos unas montañas bonitas y ahora vas y lloras. Sí, sí, sí. Y además en un estado virginal y sí, sí. Se han ya echado a perder. Nos ha quedado las piedras. Pero iré, subiré a esa taberna. Claro, Taberna La Sep, que participa en esta ruta de la Monastrell y la tapa en la ciudad bella de lo que es Sagunt. Vamos a pasar a conocer algunos consejos publicitarios y Jesús Soriano nos va a explicar en qué va a consistir esa ruta. Punto Radio Valencia 92.0. Este otoño nace un nuevo universo de complementos, nuevas formas, colores y materiales que aportan a la mujer un estilo elegante y sofisticado. Las provincias te presenta la colección Joyas Estelares, la bisutería de fantasía más seductora. Juegos de collares, pendientes y pulseras diseñadas en exclusiva para ti. Cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega de bisutería por solo 10 céntimos con Las Provincias. Este miércoles a las 9 menos cuarto de la noche, Valencia Club de Fútbol bate Borisov. Vuelven las noches mágicas de Champions al Camp de Mestalla. ¡Ay, soldado! ¡Y gol! Compra la tegua entrada desde 20 euros. ¡Amunt Valencia! Resistiré, erguido frente a todo. Los protagonistas de Abierto Mediodía resiste contra viento, marea, crisis, sequía y gota fría. Los protagonistas de Abierto Mediodía, nueva temporada, nuevo horario. De lunes a jueves comenzamos a las 12:20. El viernes comenzamos a las 12:30. Y de lunes a viernes acabamos siempre a las 2 del mediodía. Soportaré. Los protagonistas de Abierto a Mediodía, una mezcla de información, tabarra y entretenimiento. Y sin IVA, continuamos gratis total. Resistiré. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. I'm in the phone booth, it's a 1 across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. I know he's there, but I just had to call. Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? Seguimos en LP Punto Radio, en Comer y Beber, y ahora, bueno, tenemos aquí a Jesús Soriano de la Asociación Desarrollo Turismo de Sagunto, que nos va a contar qué es lo que va a suceder en los próximos días en Sagunto, en la ciudad bella, en ese casco histórico maravilloso que tiene esta ciudad, también historiquísima, diría yo, mucho más que Valencia incluso, que es la capital de la comunidad. Sí, bastante más que Valencia. Cuéntanos. Pues un poco lo que estamos intentando, un colectivo de hosteleros de la zona, es de que Sagunto tenga vida, y hemos buscado un poco un elemento que nos identifique. En este caso es la variedad de uva de la Monastrell. Esta variedad de uva en el sur de Francia se conoce como Mourvèdre, que es Mourvèdre, que es el nombre medieval de Sagunto. Y hemos cogido como punto de referencia para crear una ruta de tapas y vino que va desde la parte baja de la ciudad, de la zona de la Glorieta, donde está el Burladero, el Bar Plaza, y a cualquier otra parte, que son tres restaurantes de la zona de Agrieta, y vas cogiendo la subida hacia el Teatro Romano, hacia el castillo, con el Mesón Felipe, el Palau del Duc, Armeler, Taberna de Ser y el restaurante Le Fou. Toda esta calle principal, digamos, o este recorrido, nos va conduciendo poco a poco y nos vamos sumergiendo en lo que son pues las distintas casi épocas históricas principales que tuvo Sagunto, porque recuerdo a mano derecha dejamos, digamos, el barrio medieval, más adelante el portal de la judería, la cosa se va acercando, ya vemos un poco las piedras nobles, ¿no?, y las menos nobles del teatro de Sagunto, y detrás ya aquellas piedras ciclópeas, ¿no?, que aguantaban lo que era, bueno, la ciudadela a la que prendió fuego, bueno, se prendieron fuego ellos mismos, pero sí, que Aníbal estuvo asediando con sus elefantes, ¿no? Sí, no, realmente tal como vas subiendo, vas pasando de una época a otra. Incluso, bueno, hay un local que es a cualquier otra parte que está justo debajo de lo que era la sociedad vitivinícola de Sagunto, que aún existe. Sí, recordemos que lo curioso de todo esto es que Sagunto, al igual que muchas zonas vitivinícolas de España, fue azotada por la filoxera. Y me pregunto yo si los franceses fueron los que sufrieron primero la filoxera, desaparecieron sus viñedos, se salvaron algunos en Estados Unidos y bueno, pues se emigraron allí, se llevaron algunas cepas y salvaron buena parte. Pero mientras sufrían esta enfermedad, Murviedro era gran proveedora de las bodegas francesas cuando aquellos estaban quedándose sin las cepas. Luego, y al final, el mal nos llegó hasta aquí también. Sí. Pero es curioso que en la zona de Sagunto no se volvieron a plantar cepas. No, hubo el cambio por la naranja, y realmente la naranja pues suplió. Más rentable, me imagino, sobre todo en la cuestión económica, y suplió todo el tema de la viña. Ha sido una pena porque, claro, se ha perdido un referente histórico de la ciudad. Hoy por hoy muchos saguntinos no saben que todo el poderío económico que tiene la ciudad, porque realmente una fortaleza como aquella, una ciudad como aquella con esos palacios, no se entiende sin una base económica importante. Y esa base económica importante está basada en la uva. En la uva, en el vino. En el vino. El vino de otras épocas. Y sobre todo de la variedad Monastrell. Curiosísimo. Bien, entonces cuéntanos cuándo empieza, horarios. ¿Qué es lo que vais a ofertar? ¿Qué eso, precios eso, hay? Eso Raúl. Yo ya estaba ya bebiendo, y digo, ¿qué haces una tapa? Eso digo yo, ¿qué vais a ofertar como tapa? Yo ver, quiero ir. Como tapa, invítame. Cada restaurante va a, bueno, el miércoles hace la presentación, yo sé lo que voy a hacer yo, los demás, cada uno es un poco un secreto. Sí, por lo menos lo tuyo. Bueno, lo que más es sobre todo es que cada local tiene unos tickets de 8 casillas para ir cuñando en cada local. El ticket cuesta 18 euros, o sea, te sale cada consumición de tapa y vino a 2 euros, que es un precio muy competitivo. Y cada local tiene un vino diferente, de una variedad diferente. Vamos a trabajar con Vicente Gandía, con Miracle, que tiene más tres, sí, con la bodega Los Frailes, con... O sea, distintas bodegas, sí, pero con la máxima de que sea la variedad Monastrell. ¿Y no tenéis de alguna de allí del lugar? ¿De allí de la zona no habéis podido conseguir alguna que...? ¿Nadie está por allí plantando viñas y haciendo algo? Es que en Sagunto, por lo menos a nivel... O alrededores, seguro, o alguien por allí. Con Monastrell no, seguro no tiene Monastrell. No hay nada. No están utilizando. Sí, hay alguna bodega pequeña por allí que se animó a hacer alguna cosa, pero no me suena. Está Orero, pero sí, yo conozco Orero. Monastrell yo no sé nada en esa zona. Pero no, que no hubiera sido Monastrell, mejor en otra. Pero ya, bueno, pero... ha sobrevivido en Alicante, la de claro, Alicante. Sí. Alicante bastante. ¿No? Sí, Vicente también tiene. Es el Art, ¿no? Es algo así, ¿no? Sí, Miracle tiene el Art, que el tiene Monastrell. Los Frailes de Biología, que también tiene Monastrell. Monastrell. Después dicen de. Bueno, después que tengo de Moisent. Muisaranga también tiene Monastrell. Ah, Muisaranga. De Rafa de Cambra, yo utilizo el Bonome. Un poco una variedad amplia. Claro, Cambra elabora buen. Sí, buenos vinos, ¿eh? No sé qué pasa. Cuando bebo Cambra no sé qué pasa. Buenos vinos. Y además la Monastrell, que es una variedad, es difícil de domar, ¿eh? Pero cuando la domas sale algo muy peculiar, específico, tiene su propio carácter. Tiene personalidad. Pero bueno, todos los que has nombrado son grandes bodegas que me parece que ya sacaron el látigo ante esta variedad y han sacado lo mejor de ella, me parece, ¿no? Sí, es una degustación de diferentes vinos con diferentes tapas de cada restaurado para sus historias en un entramado histórico fantástico que vas recorriendo un poco el pasado. Muy bien. Y el entorno, pues quien venga por Sagunto conocerá un espacio, una ciudad bella, viva, con gente, una ciudad bella, encantadora. Y una ciudad bella con B. Sí. Ya no con Bella, con correcto. V. De Bella. Correcto. Sí. Porque puede ser la Ciutat Bella, que es como se llama así, ¿no? Al casco antiguo, ¿no? De sí, la ciudad, ¿no? La parte hija de Segunda es Ciutat Bella. Ciutat Bella. Muy bien. Pues se nos ha quedado, o no sé si lo has nombrado, el horario exactamente y los días más propicios para sí. encontraros a todos allí dispuestos a servirnos. A ver, el horario es jueves, viernes y sábado de 7 a 9. Lo que ocurre, claro, hay restaurantes que los jueves es complicado para ellos. Entonces, como no lo mismo, por ejemplo, una taberna o un mesón, que lo tenemos más fácil, los horarios para venir de fuera sería sobre todo viernes y sábado, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y después, pues, de hacer el picoteo, pues puede quedar a cenar por allí, que hay muy buenos restaurantes que están haciendo cosas interesantes. Haremos una visita y iremos a verte, Jesús. Encantado. Claro que sí. Ahí, os recibiremos con los brazos abiertos. De que sí. Empezamos esta semana, empezamos este jueves, viernes, ya podemos irnos para allí. Hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre. Pero antes de que llegue ese 15 de diciembre, además de esta ruta del Monastrís y la tapa de Ciutat Vella de Sagunto, que sepamos todos que vamos a tener esa albufera al plat. Dejaremos eso de 7 a 9 y luego nos dirigiremos a probar esos menús que ya saben todos ustedes. Desde lp.radiolasprovincias.es, el entorno de comer y beber, estamos preparando junto a una selección de los mejores restaurantes de cocina tradicional valenciana de Valencia y de su área metropolitana. Vamos a dar por fin este programa de hoy, vamos a finalizarlo, vamos a despedirnos de Jesús Soriano, deseándole éxito y triunfos. Estaremos en Sagunto, gracias por estar aquí, Jesús. Gracias a vosotros. Y bien, Raúl, también queremos, pues eso, felicitarte por estar con nosotros siempre, felicitarte por tu maravillosa gastronomía. Gracias. Y desearte triunfos en esta albufera al plat que vamos a compartir una vez más. Sí, que sí, hay que apoyar los platos de la zona y hacerte compañía a ti, que es un placer siempre estar contigo. Eso es lo fundamental, hay que rodearse de buenos amigos en esta vida, así que ya saben, gargantúas y pantagrueles. Llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, Comer y Beber. Hasta pronto, amigos. Oh,